Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, hoy más que nunca, ¿eh? Especial por, como ustedes ya saben, lo hemos anunciado, última salida del año del ciclo 2019. Creo que estamos por el ciclo 28, 29, la verdad que ni recuerdo, pero cercano a los 30, ¿eh? 30 años hace que estamos haciendo el programa. Impresionante. Bueno, hoy última salida del ciclo 2019. Y especial también por lo de siempre, ¿no? Este ratito que nos permite conectarnos, estar unidos a través de la señal, escuchando muy linda música, la mejor que se haya podido amontonar, juntar a lo largo de la semana. Arrancamos con esto, algo muy lindo que tenía guardadito por ahí, una recomendación de mi hermano. Mi hermano Beto me dice, escuchá esto, qué lindo. Y bueno, quedó por ahí porque no había manera de pegarlo con nada. Bueno, así que va hoy en el arranque porque cuadra bien con lo que viene después. Así que fenomenal el arranque de hoy. Y la programación de hoy un poco lenta al principio. Salió así, ¿eh? Uno dice, bueno, che, último programa. Dale, metele un poco de bochincha de ruido. Pero viste que las cosas salen así. Yo no me propongo un perfil especial para cada salida, sino que van sonando, van surgiendo cosas y bueno, y puede decir la preocupación de ligarlo con algo que más o menos no sea tan brusco el cambio. Así que arrancamos con la bella guatemalteca Gaby Moreno, una joven de 37 años, radicada en los Estados Unidos, en Miami, si mal no recuerdo, por ahí me iba a fijar mejor, hace una pila de años, ya como 20 años, y publicó bajo el sello Metamorfosis, la filial para Latinoamérica del sello Nansach, publicó este simple con este lindísimo tema Cucurú Paloma, una versión lindísima, ¿no? Lindísima, de una. A ver, me voy a fijar por acá porque no me acuerdo, che, de cómo es el muchacho este. Bueno, Tomás Méndez, del autor mexicano Tomás Méndez. Popularísima, ¿no? Popularísima canción, lindísima cantidad de versiones ha tenido este tema. En la voz de esta chica suena de una manera realmente fantástica. Este tema, Cucurú Paloma, fue elegido para cerrar el programa final, del episodio final de la temporada Orange is the New Black, una serie original de Netflix. Se habló tanto de esta serie, una serie donde muchas mujeres, citaciones de mujeres en cárceles de mujeres. Bueno, vi un par de programas, no me pareció tanto y bueno. Pero se habla muy bien de esta serie, seguramente muchos de ustedes la conocerán. He elegido este tema para cerrar el episodio God Bless America, de cerrando la temporada del año anterior de esta serie Orange is the New Black, un original de Netflix. Bueno, cantante pop ella, ¿eh? Acaba de lanzar un álbum, Spangled, muy preocupada. Bueno, esta cosa de Spangled, como dicen que muchos latinos hablan en Estados Unidos, ¿no? Una mezcla de español, una mezcla de inglés, así como me sale a mí más o menos, ¿no? Y bueno, este disco que fue publicado el 4 de octubre último pasado también, bajo el sello Nansach, con la participación y colaboración del músico, cantautor y arreglista estadounidense Bondi Parks. ¿Qué es lo que hace? Bueno, muy preocupada ella por el espectáculo cotidiano de ver cómo sus paisanos se agolpan, ¿no?, en las fronteras entre México y Estados Unidos para intentar un futuro mejor para ellos y sus hijos. Ella dice que ve eso con muchísimo dolor y aboga para que algún día, dice, espero que algún día la situación política y social en mi país mejore para que estas familias no tengan esa necesidad. Así que bueno, temas en inglés, temas en castellano, y además organiza cada año un festival benéfico de música acústica en Guatemala, en beneficio obviamente de todos sus coterreños. Gaby Moreno, Cucurú Paloma, un single que publicó Metamorfosis, la filial local, la filial latina de Nansach Records, el 25 de octubre de este año 2019. Muy lindo, fantástico. Bien, te cuento así medio rapidongui lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Seguimos con la onda latina, un disco lindísimo, ¿eh? La cantadora española Martirio, un nombre artístico, por supuesto. No recuerdo bien su nombre real, ya lo vamos a ahorita nomás, en cuanto lea la data completa. Junto a un paisano suyo, el pianista Chano Domínguez, un hombre sumamente ligado al jazz, ¿no? Este disco dedicado a, en memoria o en honor o en homenaje al compositor cubano Bola de Nieve, A Bola de Nieve se llama el disco. Todos temas muy conocidos, pero ustedes ya van a ver, van a reconocer el tema que elegí para hoy. Pero el disco, toda música de este conocido artísticamente como Bola de Nieve, un gran, gran, gran compositor latino. Lindísimo, lindísimo, aires flamencos, aires yaceros en este disco. Una sorpresa, ¿no? Lo que sigue, la sitarista, cantante, productora británica Anushka Shankar, la hija de Ravi Shankar, sitarista ella también, una voz fantástica, con un single que acaba de publicar con dos temas en compañía de una cantante amiga también de muchos años. Tengo que decir que para el programa de hoy vienen muchos, muchos singles de avances para prometidas publicaciones para el año que viene, ¿no? El consabido bloquecito SM hemos acompañado casi todo el año, ¿no? Con esto de el cincuentenario del sello SM, escuchando la música preparada por el propio sello. Ustedes sabrán, lo hemos comentado muchísimas veces, 50 álbumes, uno por año, o al menos algo parecido a eso. 50 elegidos de lo mejorcito, que bajo el criterio del sello, para celebrar los 50 años de fundación. Para hoy, dos grandes músicos de años del sello SM, que no están dentro de esos 50, pero que suenan realmente fantástico. Hablamos de la pianista israelí Anat Ford, con un disco publicado hace algunos añitos, A Long Story. Me decidí por este y no por su reciente álbum, por esto que me gustó muchísimo más este. Bueno, todo al gusto de una vieja. Ya seguramente el año entrante vamos a escucharlo un poquito mejor, el disco último de Anat Ford al frente de su trío. En este disco acompaña el gran baterista estadounidense Paul Motion, entre otros, ¿no? Y el segundo álbum SM, en este bloquecito de SM, el propio Paul Motion con su banda, en un disco fantástico también, Garden of Eden, un disco lindísimo, ¿eh? Bueno, el pianista alemán Pablo Held, en un simple también, promocionando el álbum Ascent. Joy Alexander, el pianista indonesio, que escuchábamos algo de él la última semana, y que prometí el single de promoción de su próximo disco a publicarse el año que viene, Warner. Vamos a escuchar ese único tema publicado. Un trío polaco fantástico, ¿eh? Qué lindo suena esto, qué lindo suena este Tubes Trio con su último trabajo discográfico. Otro, en este caso un EP con cuatro temas, con cuatro cortes, el baterista alemán Benny Grid. Y cerramos con uno de los rituales que venimos manteniendo a lo largo de todos estos años, 27, 28, 29, no recuerdo cuántos. Cerramos con el himno, como le solemos decirle, Are You Going With Me, el clásico de Pat, en la versión en vivo que grabara en una gira estadounidense allá por el año 1982, publicado bajo el sello SM en el disco Travels por el Pat Metheny Group. Eso va a ser todo por hoy. Y bueno, cortinas, alguien me dijo, che, un poco de rock. Bueno, viste, como venía muy tranquilón al comienzo, elegí algunas cortinas de nuestro gran conocido y estimado guitarrista estadounidense Scott Henderson, para mi gusto el mejor guitarrista de fusión de los últimos años. Así que al principio un poco tranqui las cortinas con él, lo que sonaba hace un momentito, Continuum, un tema de Jaco Pastorius, del disco Tardon House del año 1997. Y así, bueno, van a ir subiendo las cortinas en la medida que también la música programada empiece a levantar un poquitito de ritmo. Vamos a escuchar ya esto, pero qué lindo que es esto. A ver cuando pueda abrir el archivo. Acá está. Martirio, Martirio. María Isabel Quiñones, Martirio. En voz, Chano Domínguez Piño. Chano Domínguez, piano. Tengo la palabra Martirio y piano abajo y me salió casi decir Piartirio, una cosa así. Mamita. Bueno. Martirio y Chano Domínguez, A Bola de Nieve, publicó Universal Music Group el 24 de octubre de este año. se equivocó la paloma. Ay, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Ay, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, y se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Ay, que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Ay, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Ay, se equivocaba. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Suena Same As You, el mismo disco, Chardon House, Paul Scott Henderson, una publicación del año 1997. Ustedes escucharon qué linda versión, pero qué linda versión, qué cosa linda, esta versión de Se equivocó la paloma por Martirio y Chano Domínguez, del disco A Bola de Nieve, publicado por Universal Music Group el 24 de octubre de este año. María Isabel Quiñones, Martirio en voz, Chano Domínguez piano. Yo soy un hombre triste que siempre canta alegre, dijo Ignacio Vila, o Villa, conocido artísticamente como Bola de Nieve. Jacinto Ignacio Villa Fernández nació en Guanabacoa, en el año 1911, y fallecido en Ciudad de México en el año 1971. Un gigante de la canción y la interpretación, además con una voz muy, muy particular. Yo no había escuchado, obviamente había escuchado, sí, la música de Duerme Negrita. ¿Quién escuchó Duerme Negrita, alma mía? No quiero que me olvides. Este se equivocó la paloma. La Vie en Rose, un tema en francés, porque el hombre cantaba en varios idiomas también y ha viajado por el mundo también mostrando su arte. Y este tema yo jamás hubiera pensado que era de él. La Vie en Rose, La vida en rosa, El manicero, el último corte de este... Bueno, un montón de temas sumamente conocidos del cancionero latino, surgido de la pluma de Bola de Nieve, este monstruo sagrado de la canción, un dios para muchísimos músicos, tanto cubanos como del mundo entero, este Bola de Nieve. Bola, se dice Martirio, era vanguardia, grandísimo intérprete del llamado bolero feeling, feeling, así como se escribe, así le decían en Cuba, estuve leyendo por ahí, en Cuba le llaman a este bolero feeling, ¿no? Este bolero así sensual, bolero feeling. Sin fronteras para su arte, sensual, cosmopolita, viajó, contagió su música, vinculó gentes, abrió caminos, creó escuela, mostró e intercambió por el mundo su sabiduría y aficiones. En Bola sobresale la ternura y la expresividad, la pasión, el sentimiento descarnado, sin adornos ni purpurina. Fantástico, pero qué lindo este disco en honor a este gran pianista, compositor e intérprete cubano, Bola de Nieve. Hay tanto para leer, pero tanto que me mareo. Es muchísimo, bueno, pero me pasa siempre que hablo mucho, mucho, bla, bla, compañero. Y no quiero dejar nada fuera, porque son temas muy cortitos algunos, pero es mucho lo que traje, así que ya vamos a ir. Te decía, están sonando de cortinas el gran guitarrista estadounidense Scott Henderson, que estuvo hace muy poquitas semanas en Buenos Aires. Mi hermano Beto dice que estuvo por ahí. En el Bebop Club hay un club muy pituco, muy lindo, ahí muy cercano a la Casa de Gobierno, a pocas cuadras de ahí. Estuvo una vez más. Él dice que se siente como en casa acá, ¿no? Toca, es querido, es bien recibido, toca para mucha gente, cosa que él mismo ha comentado que por allá no sucede, y así que viene cada tanto. Bueno, ahí van las cortinas a lo largo de todo el programa del día de hoy. Vamos a escuchar esto ahora. Yo sabía que este hombre, Ravi Shankar, primero pensé que había fallecido, fíjate vos, ¿no? Porque uno escucha hablar de Ravi Shankar, el sitarista, que ha sido de la movida, viste, en aquella época incluso hasta los Beatles han ido a buscar esta cosa de, seguramente a fumarse algo también, a la India, pero en busca así de inspiración espiritual y todas esas cosas, ¿no? Y muchísimos músicos de este lado occidentales han recalado en la sabiduría de la música de Ravi Shankar, como por ejemplo Matt Laughlin también, y otros tantos de rockeros de fusión de los 70, 80, ¿no? Así que tantos años escuchando hablar de Ravi Shankar, yo pensé que este hombre había fallecido, porque tiene sus añitos, ¿no? Bueno, aparentemente bastante prolífico el hombre también, porque no sé cuántos hijos tendrá, pero al menos dos muy famosos, ¿no? Hablamos de Anushka Shankar, una voz preciosa, ella muy linda también, unas facciones bien rasgos indios, unos ojos hermosos, pero tiene una voz realmente fantástica y toca la cítara como lo hace su papá, ¿no? Con esa tremenda expresividad. Pero también he escuchado por ahí algo que me sonaba como un comentario, pero bueno, resultó que era cierto, ¿no? Esta cosa de Norah Jones, la cantante Norah Jones, se decía por ahí, hija también de Ravi Shankar. Bueno, resulta que sí. Lo que pasa que, andás a ver qué fue lo que pasó por ahí, porque en un reportaje ella dijo, ¿quién es ese hombre? No lo conozco. No usa su apellido. Y nada que las relaciones con Ravi Shankar. Pero aparentemente las relaciones de Anushka con su papá son muy buenas, porque usa su apellido. Han grabado juntos. He visto fotos de ellos juntos. Y además han hecho presentaciones en vivo en festivales juntos también. Así que bueno, fuera de todo eso, acaba de publicar un single con dos temas, acompañados por la bella voz también de Aleph Lanes. Dos temas, lleva el título de Bright Eyes and In This Mouth. Vamos a escuchar el segundo corte de este fantástico simple por Anushka Shankar. My name feels safe in your mouth. I like the way you call it out. A baby bird upon your tongue caressed, beloved. A baby bird upon your tongue caressed, beloved. for you, can I cry out? Can I call you mine? Can I shout? Does your name feel at home in this mouth, in this mouth? Does your name feel at home in this mouth, in this mouth? As I've lost my senses. Was it to torture or caress? I confess, a loss of knowing. Lost as I've lost my senses. Shackles around my feet, bound and freed, I carry you with me since you left. I carry your nails on my skin, your breath, I carry you, I carry you, I carry you. On the tip of my tongue, curve of my breast, folded in to my heart, seed of yourself, I call for you, will you come? Will you move into me, live in this mouth? Bien, Dennis Chambers en las cortinas, ya levantando un poquitito el ritmo. El gran baterista estadounidense, fantástico, qué cosa de loco este tipo, cómo toca la batería. He tenido oportunidad de verlos en varias oportunidades, también como músico de las bandas de Scott Henderson. Pero no soy batero y he escuchado muchos bateristas, ¿no? Pero la rítmica, la melodía, la métrica que tiene este tipo, no lo he escuchado en ninguno. Fantástico, y toca a una velocidad y con un ritmo que y casi sin esforzarse, una cosa de loco. Estuvo muy mal de salud, había incluso algunas noticias sobre su fallecimiento. Las fotos últimas que se le ha tomado, bueno, se los ve muy recuperado en las últimas, pero en las anteriores, delgadísimo, él es muy robusto, medio panzón. Tiene parte de familia aquí en Buenos Aires, así que cada tanto pega algún viajecito a visitar a su familia, no tanto como a tocar, pero sí de visita. Bueno, Dennis Chambers. Esto que escuchábamos recién, Anushka Shankar, Bright Eyes, ojos claros, y In This Mouth, En Esta Boca, es un single con estos dos únicos temas que publicó Mercury el 29 de noviembre de este año, acompañada a Anushka en voz y sitar por la cantante turco-alemana Alef Lenz, amiga de años de Anushka Shankar. En cuanto a esto, a esta asociación con la cantante, dice, ha sido increíble, comenta Anushka, ¿no? Ha sido increíblemente enriquecedor llegar a trabajar con Alef. Esta fue una verdadera colaboración sin ego que involucró amistad, experiencias de vida compartidas y sesiones creativas entre las carreras escolares, sobre muchas tazas de té. Alef es una cantante preciosa con una voz inusual, además de ser una co-guionista y coproductora muy alentadora. Este single, como todo single, es de promoción de futuras publicaciones, en este caso de un disco que ya está trabajando, su tercer álbum, Land of Gold. Bueno, entre otras cosas, hace un momentito comentábamos, ¿no?, y mencionábamos acerca de el caso de la cantante guatemalteca Gaby Moreno, que había sido seleccionado el tema que escuchamos en la apertura para el cierre de una de las capítulos finales de una serie de Netflix. Bueno, también uno de sus temas ha sido promovido como tema de una de las series, esta sí, que me la veo, se la recomiendo muchísimo, Black Mirror, de la serie de Netflix, el tema Fall Into Me. Bueno, desde entonces su derrotero musical, su fama también, ha ido en un tremendo aumento. Recordemos que ella comenzó muy, muy, muy pequeñita, 16 años ya tenía y había grabado su primer álbum y había obtenido su primer contrato a esa muy temprana edad, y no porque su papá sea el conocido, famosísimo Ravi Shankar, sino por el talento que ha demostrado a lo largo de estos años. ¿Qué otra cosita? Bueno, en este disco que estábamos comentando, se me fue por aquí, déjame ver, ¿dónde estaba? Bueno, ya lo voy a encontrar por ahí. Muy preocupada ella también sobre el destino de los refugiados. Recordemos que tanto Alef Lenz, hija de un artista turco y un empresario alemán, como ella misma, si bien nacida en Inglaterra, de raíces indias, le pega mucho lo que sucede en aquella parte del mundo menos favorecida, ¿no? Así que su álbum está un poco orientado a esta cosa de denunciar la desgracia de muchísima gente, ¿no? Muy bien. Linda, linda tapa también. Recordemos, están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche, a medida que van sonando. Bien, un dibujo que no sé, no tengo noticia de quién es el dibujo, pero un dibujo muy lindo con el retrato de ellas dos. Muy bien, dejemos esto aquí. Vamos a ir levantando ligeramente el ritmo despacito. Bah, ¿qué digo? No, no tanto, porque viene lo primero del bloquecito SM con la pianista israelí Anat Ford. Anat Ford, A Lonely Story, publicó SM el 19 de enero del año 2007. Qué lindo disco este, pero qué lindo disco. Se acompaña, lidera un cuarteto, acompañada por Perry Robinson en clarinete, Ed Schuller en contrabajo, el eterno y gran baterista estadounidense Paul Motion, fallecido ya hace algunos añitos. Escuchemos ya uno de los cortes de este fantástico disco, A Lonely Story, Anat Ford Trio. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, decíamos, ¿no? Van a ir sonando las cortinas y van a ir subiendo de ritmo. Escuchamos a la guitarra de Scott Henderson en un disco con una tapa horrible, ¿eh? Titulado HBC por Henderson, Berlin por Schaeferlin, el bajista, y la C de Chambers por Dennis Chambers. ¿Cómo andas, Herbie? Todo bien, ¿cómo andas, Juancito? Bueno, Herbie vino a hacernos la compañía hoy en el último programa del ciclo 2019. ¿Estás hablando de la tapa del tema de la cortina o la tapa de...? No, del tema de la cortina. O sea, del disco, del tema... A ver, el disco se llama HBC. Así, simplemente tiró HBC. No, porque el tema no mencionaba a Scott Henderson. El tema que escuchamos no me sonaba a Scott Henderson. Ah, por la... No, vos sabés que no recuerdo, porque no sé si fuimos juntos a ver este espectáculo o no recuerdo. ¿De cuál? ¿De Scott Henderson? Donde tocó esto. Y el último fue en Neuquén, me acuerdo. Esa fue cuando, sí, claro. En la última. Que enganchó este blues. Ah, terrible. Tocaba y de golpe enganchó con este blues. Quedamos todos con, pero... Impresionante. Sí, es como que metió... Sí, lo enganchó. Marcha atrás. Venía allí por allá. Impresionante. Tremendo. ¿Qué recital? Estaba escuchando también Chambers, también no fue también con el anterior en Neuquén, con Paul Henderson. Sí, qué sí. Terrible el tipo ese. No se toca. Qué baterista. Toca de loco el mono ese. Comentaba yo hace un momentito que anduvo bastante jodido de salud, se recuperó bastante. Escuché. Recuperó un montón de kilos, estaba flaquísimo el loco. Bueno, por suerte para él y para todos nosotros. ¿Y qué escuchábamos recién? Recién escuchamos a la pianista israelí Anat Four, el debut de la pianista israelí para el sello SM, de la mano del gran Paul Motion, el baterista fallecido en el año 2011. Este baterista que siempre comentábamos, ¿no? De un estilo tan sutil. Viste que uno piensa, hablamos de baterista, Denny Chambers, bueno, y tantísimos otros músicos o bateristas de rock que compiten a ver quién toca más fuerte, quién mete más, ¿viste? En cambio, la bata de Paul Motion, un tipo que como que toca, ¿viste? Siempre en segundo plano, dando lugar a sus partners, a sus músicos. ¡Ajá! Atiende el teléfono. Y con una sutileza, tanto en la escritura y en la composición, en su ejecución, abrumadora, ¿no? Porque una dulzura, la música de este tipo, que abruma, ¿no? Que asombra. El gran baterista Paul Motion. Y de la mano de Paul Motion, artista del sello del SM durante muchísimos años, cayó Anat Four, que comentaba yo hace un momentito que acaba de publicar un álbum, su debut para el sello Verbe, que no traje porque me gustó muchísimo esto. Aparte, bueno, estábamos en el bloque SM y Anat Four ya fuera del sello del SM, como que, bueno, pero primó más la belleza de la música de A Lonely Story que de este último disco, que no recuerdo, último trabajo discográfico de la pianista, al frente de un trío, Anat Four Trio. Yo recién mencioné Anat Four Trio, no, ahí es un cuarteto, ¿no? Un cuarteto con Paul Motion en la batería, Ed Schuller con trabajo y Perry Robinson en clarinete. Un bloque asiático, porque vengo escuchando algo hindú. Veníamos, arrancábamos muy latinos, ¿eh? Sí. Con Gaby Moreno, la guatemalteca. Esa en la parte. Muy lindo, muy lindo. Vas a tener oportunidad de escucharlo en los podcasts grabados aquí. Javi está grabando nuestro programa, yo en casa lo toco un poquito. ¿Sabes lo que le recorto un poquito? El bla bla de más, y algún hierro, viste, de esas metidas de patas tremendas, se las corto, le mejoro un poquito el audio, y lo publicamos en nuestro perfil de Spotify. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, nada más, el debut internacional de la pianista israelí Anat Four, pianista israelí. Siempre comentábamos, ¿no? Un pequeño país, como por ejemplo, vamos a tener un poquitito más adelante, otro representante, un pequeño país del este de Europa, Polonia, que ha promovido una cantidad enorme de grandes músicos de ellas. Lo mismo ocurre con Israel, una cantidad fascinante, impresionante de músicos, no en número solamente, ¿no? Porque número y resulta que todos son, la mitad son mediocres, no. Una calidad impresionante, por aquí han pasado la inmensa mayoría de músicos israelíes. Y Anat Four es uno de los abanderados de aquella movida, la flota israelí, pese a que no tiene salida al mar, ¿no? La flota israelí, de la mano de los músicos de jazz, engalanan la música de aquel pequeño país. Bueno. ¿Vos decís que se ha trasladado el jazz al este de Europa? Ya de Estados Unidos no, nada. Muy poco. El que me gusta nada, a mí no hay. Ay, hay muchísimo. Como que no. Ay. A ver si tengo algo de lo que a vos te guste. Yo soy de jazz clásico. Como vengo del blues y el rock, soy medio cuadradito. Bueno, mira, tenemos a Joey Alexander, pianista indonesio, un jovencito de 16 años, pero que hace del estilo que pueda gustarte a vos. De lo demás, nada, De lo demás, nada. Bueno, vamos a escuchar al mencionado Paul Motion, al frente de su banda, Garden of Eden, publicó SM el 3 de febrero del año 2006, uno de los últimos álbumes del gran baterista Paul Motion, que estaba tan jodido de salud los últimos años, que había dejado de grabar, pero lo único que hacía era tener una salida semanal en el British Vanguard, porque vivía cerca, salidas en vivo. Y eso lo mantuvo casi hasta el momento último de su muerte. Pero había dejado de grabar. ¿Iba a tocar o...? A tocar, a tocar. La banda para esta oportunidad Chris Chick en saxo, Tony Malaby, saxo tenor, Steve Cárdenas, el guitarrista, Ben Monder, otro guitarrista, tres guitarristas. Cárdenas de estilos absolutamente diferentes, ¿no? Muy, muy dispares, pero muy dentro de la línea armónica y melódica de Paul Motion. Steve Cárdenas, quizá el menos, se ha tenido que acomodar un poquitito, pero bueno, Ben Monder, un gran guitarrista estadounidense de esta línea, y Jacob Rowe también, guitarrista europeo, también muy, muy aplicado dentro de esta línea melódica, ¿no? Tipo Paul Motion. Y el contrabajo de Jeremy Harris, una banda fantástica para este Garden of Eden. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, nuevamente Scott Henderson de Welch on the Bone. Me parecía. Por Blues Bureau en el año 2002. That Hurts, el tema que estamos escuchando de Cortina. Bien, lo que escuchamos recién, Pithecanthropus Erectus, el primer corte, un tema de, un clásico de Charlie Mingus, por Paul Motion Band, Garden of Eden, al frente de una banda fantástica, Chris Chick, saxo, Tony Malaby, saxo tenor, Steve Cárdenas, Ben Mondel y Jacob Bro, guitarrista danés, tres guitarristas, los mencionados, y Jeremy Harris en batería. Hablamos hace un momentito del debut de Anat Ford de la mano de Paul Motion en el sello DCM. Y comentábamos también que Paul Motion, un miembro estable del listado del sello, sí, de artistas exclusivos de muchos años, pero también este es su debut en el sello, pero con una banda nueva. Esta banda, la Paul Motion Band, anteriormente él tenía una banda denominada Paul Motion Electric Bebop Band, donde encaraba más específicamente todo lo referente al cancionero popular y clásico, el bebop más clásico. Y en esta formación, lo que hace Paul Motion es darle prioridad más que nada a composiciones propias, por eso que rearmó un poquitito la banda. Ya habían tocado juntos hace una pila de años, volvió a juntar a la muchachada con gente de confianza con las cuales él poder llevar adelante este proyecto. Y debuta con este Garden of Eden el 3 de febrero del año 2006 con esta nueva banda. El Picasso de los bateristas de jazz, según una de las reconocidas publicaciones especializadas en jazz. El Picasso de los bateristas de jazz. Tenemos una llamadita, a ver. ¿Aló? Hola, ¿cómo andás, Juancito? Gervasio, sé que está ahí. ¿Fabio le habla? Hola, Fabio. ¿Cómo andan los muchachos? Recién estaba escuchando terrible ritmo. Ah, ¿viste? Tranquilidad. Ah, muy tranqui. No fue lo de ayer esta, ¿eh? Como que no se transporta un poquito y yo digo, bueno, no pudo estar ausente, por lo menos comunicándome ahí con ustedes. La verdad que está saliendo muy bueno el programa. No pudimos asistir, yo de parte mía, de parte de Lisandro, no pudimos asistir por problema de... O sea, no por problema, sino que por trabajo, por otras cosas, por ahí no pudimos estar justamente en el último programa ahí de... tuyo. Está bien, bárbaro. No, ya nos vamos a encontrar anoche en la despedida de Herbie. Comentábamos estas cosas de esta idea que surgió después de algunas cervecitas de más, ¿no? En el asadito aquí en de despedida de año con todo el personal de Cadejur. Esta cosa de... Lo comentaba ayer, pero lo refresco porque el público se renueva. Tenemos público diferente. Seguramente esta cosa de juntarnos todos los ritmos que se escuchan aquí en la radio a través de los diferentes programas, el tuyo con Lisandro, con el chamamé de digamos de proyección entre amigos y chamamé, juntar a la gente del tango, a la de folclore, a la del rock y esta propuesta yacera. Y la verdad que está muy bueno, justamente hoy, para que la gente, los oyentes, ya tengan conocimiento de que sepan que el grupo ya está armado. Sí. Ya estamos trabajando prácticamente para que el proyecto este, el año que viene, salga. Yo calculo que va a salir porque vamos con todo, así que... Sí, la vamos a pasar bien. Y linda propuesta, además, porque va a ser interesante poder ver un pedazo de la historia de la época de todos nosotros, pasada seguramente, a través de la música y la mirada de los diferentes estilos musicales. Va a estar bueno. Claro, la verdad que sí, va a estar muy bueno, así que bueno, vamos a poner fecha, vamos a poner y vamos a invitar obviamente a que nos sigan, a que nos escuchen ahí en 91.7 FM Raíces, que se escucha mucho acá en la localidad, y está muy bueno ser parte de Raíces, y como siempre nosotros agradecemos ahí a todos los directivos de la radio por dejarnos estar, por dejarnos salir, a ustedes, como ahí a la gente de Caos. Radio Caos. Radio Caos. Justamente es un caos. Y también ahí Don Angelito Currinca. Y bueno, claro, la programación claro. De la radio, la verdad que está muy bueno. Y bueno, la idea justamente es lo que estuvimos hablando anoche, en el programa justamente Radio Caos. y ahora justamente estamos refrescando de vuelta lo que hablamos anoche, ¿no? Sí, sí, sí. Se me ocurrió, le decía yo al Jerry que estaría bueno invitarlo a este muchacho que hace el programa de El Psicólogo. Que, claro, sí, porque viste una mirada desde la psicología, desde un pensamiento diferente, para poder penetrar un poquitito en determinadas épocas, ¿no? ¿Nos va a analizar? No, analizar las épocas diferentes y el porqué de los movimientos musicales, tal vez, ¿no? Referido a una época determinada. Debe tener un porqué de algo, ¿no? Sería buenísimo también, claro, incorporarlo, sí, sí, al grupo y bueno. La verdad que es muy buen proyecto y ojalá se dé el año que viene, ¿no? Sí, se va a dar, como que no. El grupo de Guaya está armado y ya hoy recibí la notificación y ya estamos conectados. Más pleno, entonces. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchachos, yo quería de parte de entre amigos de Chomé saludarlo a tus oyentes y desearle, bueno, feliz Navidad y que el 2020 sea mejor para todos y bueno, y que la música nos junta un poquito más, ¿no? Claro que sí. Seguro que sí. Gracias, hermano. Un abrazo, bueno, enorme. Muchísima felicidad y que la pases re lindo. Dale, muchísimas gracias y hasta luego. Chao, Fabio. Chao, Fabio. Seguimos con Scott Henderson. Seguimos con Scott Henderson. Bueno, ahí fue Paul Motion Band. Vamos a seguir porque no quiero dejar nada fuera, ¿sí? Siempre esto, algo fuera, ¿no? Porque siempre vos tenés mucha fuera. Música. A ver, mamita querida, me queda todavía. Estamos todo, muy cerca. No. Media horita. Sí, recién sonó el pipi de la media hora, pero ahí el reloj ese anda mal, ¿no? No, las pilas no, nunca andan. 22.4, y ese marca menos 10. Bueno, vamos a apurar un poquitito entonces. Pablo Held, un pianista. Vos sabés que tengo mucha música de este muchacho. No ha grabado mucho, pero la mayoría de lo que ha grabado lo tengo. Pasé algo de él hace un tiempo largo atrás, y esas cosas que siempre cuento, ¿no? Casi que aburro. Va quedando, no lo puedo acoplar con nada, y qué sé yo, y ahí fue quedando. Es muy melódico. No, ya vas a escuchar. Lindo, una uh-huh. mezcla. Viste, bueno, obviamente una mirada. Él es un músico muy jovencito. ¿De dónde es? Alemán. Entonces, claro, una mirada mama de las raíces del folk jazzero estadounidense, ¿no? Por así decirlo. Pero obviamente tiene una mirada europea y una mirada de un chico de su edad, muchacho de su edad. Obviamente también mucho folk local, como es propio de esta fusión jazzera, y acaba de publicar un sencillo, Ascent, el quinto corte del disco del mismo nombre, Ascent, prometido para el 7 de febrero del año que viene, bajo el sello Edition Records. Publicó un solo sencillo, el quinto, que le da título al disco, decíamos Ascent, este último 6 de diciembre, al frente de un cuarteto completado por Robert Lanferman en bajo, Jonas Barwinkel en batería y Nelson Veras, el guitarrista brasileño que participa en este corte que comentábamos, Ascent por Pablo Held. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, hace un momentito hablábamos, ¿no?, de algunos de los discos que grabó anteriormente y que estaban ahí esperando. Uno de ellos, que está a la espera todavía, ¿no?, completito, Investigations, es el décimo álbum bajo su liderazgo. Digo álbum completo porque lo que escuchábamos recién es simplemente un single de promoción del disco Adsin, que el sello Edition Records promete para el 7 de febrero próximo. Este quinto corte, que le da título al disco, fue publicado el 6 de diciembre de este año. Y bueno, su anterior álbum, que está a la espera de ser pasado por aquí, eso va a ser el próximo año, porque ustedes recordaron, hoy es el último programa del año, Investigation, ha generado una movida muy, muy fuerte dentro del ambiente jazzero. La revista especializada All About Jazz lo consideró como un trío de clase mundial, de excepcional talento. Por ahí también el guitarrista Raf Turner habla como un importante ejemplo para la evolución del trío de piano en el jazz, y otro gran guitarrista de una extracción absolutamente diferente, hablamos de John Scofield, elogió al trío como uno de los mejores grupos de la música actual. Este trío del pianista alemán Pablo Held, convertido en cuarteto aquí por la incorporación del guitarrista brasilero Nelson Veras, que según comenta el propio pianista, bueno, poquito fusión, ¿no?, de la que conocemos al pianista, pero con una vueltita de tuerca en el sonido de la guitarra de Nelson Veras. Muy bien, vamos a dejarlo esto ahí porque me quedan algunos, pero son cortitos los temas, así que vamos a llegar bien. Así que si administro bien el bla bla, vamos a irnos tempranito, o a horario por lo menos, ¿no? Esto también es un simple de promoción que fue publicado hace muy pocos días, el 22 de noviembre de este año. Downtime es el único corte, el cuarto de 12 que tiene el disco prometido para el 31 de enero próximo, Warna, bajo el sello Verbe. El debut de Joy Alexander, el pianista indonesio jovencísimo y preadolescente, o adolescente pianista indonesio Joy Alexander, que comentábamos la semana pasada cuando escuchábamos el último disco de él, In a Sentimental Mood, un chico que a los 11 años fue descubierto, a los 13 había grabado su primer disco, a los 13, y hoy a los 16 ya va por su quinto álbum, y bueno, es una porquería de persona, es un desgraciado mal. Lo odio con todo el alma. Diosito querido, ¿podés creer? 16. 16 Pirulo. Qué bárbaro. Imagino que los 50 van a tener, no sé, 1000 discos. ¿Cuánto van a tener? No, no sé, que ojalá su talento siga creciendo y no se le agote, ¿no? ¿Este es el que me va a gustar a mí? Este es el que te va a gustar. Vamos todavía. Larry Grenadier en bajo, Randy Scott, batería. Un gran baterista de una onda muy, muy, muy avanzada, el Randy Scott, con sus últimos discos. El último, no me animé a pasar porque una cosa muy rara, no me gustó para nada, Kendrick Scott. Joy al piano y dos invitados, el percusionista venezolano Luisito Quintero, uh-huh, y la flautista Ann Drummond. Joy Alexander, Warner. Thank you. asusté. Ese es mi ringtone de... Sí. Sí, porque es mi celular. Me suena Continuum por Scott Henderson. Muy buen tema. ¿No? Del disco Chardon House. Para mi gusto, uno de los discos, si no el mejor, sí, de toda la carrera de guitarrista. Bueno, yo me lo compré por vos. Discas. Lo escuché en tu casa. Sí. Thelma Houston, en la voz de Thelma Houston, que lo acompañó en alguna otra, pero no tanto, no se luce tanto como en este disco, ¿no? Es un disco más blusero. Sí, mucho más blusero. Publicado en el año 97. Discaso, Fantastic. Bueno, ¿qué ha dicho la revista Just Times de Joey Alexander? Muestra una habilidad de tacto, ingenio y lo más importante, profundidad emocional, que parecería mucho más allá de sus años, ¿no? Porque recordemos, este chico tiene 16 años. Increíble. 16 años. Increíble. Como decíamos recién fuera del micrófono, no solamente ha tocado, como en el caso del disco anterior, In a Sentimental Mood, con música de Duke Ellington, de Coltrane, etcétera, los próceres del movimiento. Que ya es complicado. Tocar a los 13 años. Claro, y interpretar, claro. ¿No? Porque interpretar es cómo interpreta la música, tocarlo, pero cómo, de una manera, y el jazz te permite eso, ¿no? Ponerlo tuyo, una mirada... No es mecánico. No es mecánico, ni leer ninguna partitura como una música clásica, por ejemplo. Se improvisa, respeto hacia los mayores, obviamente, pero siempre con una interpretación personal. Hay que tener habilidad, hay que tener talento y saber lo que se hace, ¿no? Y eso a un chico de 16 años, en una cosa tan compleja como esto, realmente es asombroso, ¿no? Mucho más asombroso si pensamos que surgió a los 11 años, le partió el mate a todo el mundo a los 11. Claro. A los 13 ya había debutado liderando su propio banda. Pero además de todo eso también compone, y lo que acabamos de escuchar es el single que se publicó el 22 de noviembre último pasado, Downshine, el cuarto corte de 12 que tiene el prometido Warner para el 31 de enero del año que viene, bajo el sello Verve. Warner, en voz original de Indonesia, el Bahasa, significa color. Así que bueno. Un tema muy rítmico, ¿no? Sí. Algo medio sincopado, muy lindo. Bueno, Luisito Quintero en percusión, suena ahí haciendo lo suyo. Bueno. Muy, muy lindo. Le agregó la parte latina. Así es. Bueno, uy, che, tuve trigo. Temas cortitos los que vienen, a ver qué me queda. Me quedan dos y la despedida ya la alargamos y la clásica, la alargamos y así nos vamos. Pero me quedan dos temitas. Bueno, hoy nos vamos un poquitito más tarde. ¿Se puede? Sí, se puede. El Tubis Trio es un disco, un grupo polaco que por ahí, viste que esta cosa que simplemente nada más que para tratar de posicionarlo, ¿no? ¿En qué nivel podría estar este grupo? Porque se lo compara con ST, por ejemplo, con el grupo de Bram Meldau, qué sé yo. Son cosas que dicen más de un trasnochado. Críticos. Que por ahí no, qué sé yo. Pero más o menos para que ustedes tengan una idea, suena muy, muy, muy ST. Uh-huh. Pero no desde lo musical, sino desde la propuesta, desde las influencias me refiero. Suena muy pop y muy rockero por pasajes. El tema que vamos a escuchar, el sexto, Binary Parade, el propio grupo usó para promocionar su álbum So Us, que publicó Audio Cave el 6 de diciembre de este año. Tubis Trio. Thank you. Ahí está la voz de Thelma Houston. Qué linda voz tiene esa mujer. Qué lindo disco ese. Bueno, Tubi's Trio, Soap Us, publicó Audio Cave el 6 de diciembre de este año. Masih Tubis, el piano y líder del trío. Pavel. ¡Oh, mamita! Pavel. Vamos a decirle Pavel porque el apellido en contrabajo. Y este vamos a mencionar el apellido y no el nombre. Pacán, batería. Bien. Porque. Impronunciable. Para no quedar mal. Javier se mata de risa el otro lado. Impronunciable. Bueno, mucho para leer de este disco, pero vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Tubi's Trio, qué lindo, ¿eh? Viste que sí. Tiene un tonito así muy pop. Me gustó. Muy medio rockero, que remite un poquitito, así casi de entrada. Hay que ver qué es lo que produce de aquí en más el grupo, porque va recién por su tercer álbum como grupo. ¿Puedo decir que tiene reminiscencias a ST? Y dicen eso, ¿no? Sí. Yo no lo encuentro mucho. Y un poco, sí. ST era más experimental, me parece. Sí, pues tenía mucho. Tenía una mezcla fascinante de música clásica. Tenía mucha música clásica, pero con un componente rockero y pop también mucho, ¿no? Bueno, pero, qué sé yo. Dejémoslo, que lo comparen, ¿viste? Preguntaba, nada más, porque yo... No, pero digamos que le motiva un poquitito el ego al grupo, que lo comparen con ST. Lo motiva un poquito a seguir produciendo. Pero suenan realmente lindo, ¿eh? Y dentro de toda la data biográfica que he leído por ahí, que están empezando a sonar muy fuerte en Europa, no solamente en su país, sino en toda Europa, con un, digamos, como una promesa de grupo, ya viste, que pinta para mucho más. Tubi's Trio. Bueno, los últimos dos. Benny Green es otro músico estadounidense, pero este es baterista alemán, Benny Griff. Benny Griff tiene un grupo, un trío, hacen básicamente fusión más bien rockera. Moving Parts es el grupo que lidera el baterista. Y publicó hacia allá, acá lo tengo, el 21 de julio del año 2017, un disco que él llamó Griff Fruit 2. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Bueno, acaba de lanzar un EP bajo el sello Elsop Records el 29 de noviembre del último pasado, un EP con 4 temas reversionando temas que él había tocado en aquel disco publicado en el año 2017 con su grupo de rock o de fusión Moving Parts. Una miradita diferente, no tan rockera, pero sí con ese componente fuerte. Escuchemos a Benny Griff. Thank you. Bueno, Gleb Sestra, el cuarto corte de este EP de cuatro temas, publicado por Benny Griff. El disco se llama, o el EP se llama Moving Parts, Place, Get Fruit 2, publicó Herzog Records el 29 de noviembre de este año. La banda: Benny Griff, batería; Chris Montag, guitarra; Chris Hellgreaves en teclados. Lindo, ¿eh? Bueno, lindo, me gustó, ¿eh? Sí, sí, suena fantástico. Y una tapa muy linda, ahí publicada en nuestro perfil de Facebook. Che, y estábamos hablando ahí afuera, fuera del programa, off the record, como podemos decir. ¿Cuál es la línea divisoria? Ahora, la estaba pensando, ¿no? La pregunta, como un tipo que vos que sabe mucho de jazz. Me matás. ¿Cuál es la línea divisoria entre el jazz fusión y el rock progresivo, o el rock experimental? Porque hay un... En momentos, para mí, se fusionan esas líneas divisorias. Sí, como lo vi, porque ayer comentábamos, ¿no? Cuando preguntaba Sergio, che, vos que escuchás, vos dijiste, bueno, del rock progresivo al jazz. Y ese fue, digamos, el derrotero natural. Claro. En mi gusto personal por la música, ¿no? Empezás escuchando el rock sinfónico, ¿no? Esa búsqueda, para mi gusto, fascinante, ¿no? Lindísima. En los grupos de rock se apoyaron, se inclinaron sobre la música clásica, buscando una cuestión diferente. Todavía no había una ligazón, una mirada y una búsqueda, una fusión, una mezcla con el jazz, pero que particularmente y muy significativamente fue allanando esos huecos, ¿no? Como en busca de, bueno, ¿y ahora qué? Claro. Bueno, no podemos seguir haciendo lo mismo. Vayamos en busca del jazz, que tiene enormes fuentes de inspiración, como para poder seguir haciendo lo nuestro bajo una mirada diferente, incorporando elementos como cualquier músico haría, ¿no? Pues te quedás ahí. Entonces, lo hicieron ellos. Crimson ha tocado y ha mamado de la fuente de jazzeras, aunque no suene a jazz, y tantísimos otros grupos también, y ha influenciado mucho de los que estábamos, viste, fascinados con el jazz sinfónico, el rock sinfónico, a descubrir el jazz, ¿no? Digamos, como que ir a las fuentes a través de una proyección, para de ahí volver a partir, ¿no? Volver a escuchar otra vez los grupos que fueron los iniciadores, digamos, y poder entenderla mejor también. Y ver un poquitito más allá con grupos nuevos que hacen una mezcla diferente también, ¿no? Del lado de jazz, el que tendió el puente, podríamos decir que es Miles Davis. Claro, fue Miles, sí. Fue Miles. Y le siguió, por ejemplo, la Weather Report. La Weather Report fue casi inmediata, porque Joey Sabinul, Wayne Shorter, fueron de las filas de Miles. Yo lo veo muy muy emparentado con... Hijos directos de Miles. Bueno, en aquella época también el guitarrista de la Record, fallecido hace muy pocos años, había grabado un disco anterior a Bishop Blue, que fue, digamos, lo que parió al jazz rock, de la mano de Miles. Y está ahí, ¿no? Pareciera como que Miles le ganó la pulseada en esto de, bueno, mira, yo inventé el jazz rock, pero la Record había grabado un disco muy poquito tiempo antes, con esta onda también, jazz rock. Lo que pasa es que Bishop Blue fue mortal y fue, digamos, lo que marcó un antes y un después. Pero bueno, está ahí, ¿no? Digamos, como que la paternidad podríamos dársela a Miles, pero un montón de gente ya estaba experimentando con cosas así de locas, ¿no? Sí, como ahí con guitarras un poquito... Sí, bandas electrónicas, ¿no? Bandas electrónicas, ¿no? Y bueno, Frank Zappa también fue tendió puentes hacia... Claro, sí, claro que sí. Porque, sí, digamos, era rock experimental. Sí. Pero también le gustaba el jazz. Sí, no, claro que sí. No, y mucha la movida inglesa, ¿no? Me parece que la movida inglesa tuvo mucho que ver con el tema de rock progresivo, ¿no? Porque ahí con Yes, con... Claro. Ahí Benson, anduvo. Yes. Sí. Bueno, era eso nada más. Mi aporte a la cultura. Tenés que volver, Kelvin. Sí, vamos a volver. Me pasa que se hace complicado. Te vamos a renovar el contrato. No, pero de vez en cuando voy a... ¿Podemos poner algo de blues? ¿No? Y claro que sí. Hacemos dos temitas. Sí, claro que sí. Bueno, mirá, decía yo hace un momento, bueno, vos fuiste parte de esto durante muchos años. Cerramos, así como abrimos con el ritual de inicio con Michel Petrucciani, puesto que falleció Michel un 6 de enero del 99. Desde entonces, cada apertura de año, Michel. Recuerdo. Michael Brecker, Michelle y Papo era. Michelle y Papo. Cuando yo estaba, era Michelle y Papo, porque también había fallecido en esa época. Se sumó Michael Brecker también, que falleció en febrero también, fuera de nuestras salidas al aire. Y bueno, en este caso celebramos la despedida con un tema que nos acompañó desde el principio, desde el primer cierre de año, allá hace una pila de años. Con el muchacho Flaco Campano y con Beto Preus. Beto y Gabriel Solá. Ah, Gabriel Solá. Porque Guillermo se incorporó después. Yo fui el último incorporado. El último. Y el último que se incorporó y el último que se fue. Todos vinieron, todos se fueron. Estoy presente. Bueno. ¿Con qué cerrábamos, no? Con el primer corte del disco Travels que publicó Pat Metheny Group bajo el sello SM el 2 de mayo del año 83, una gira estadounidense, una gira local estadounidense, durante todo el año 82. Hablando de Pat Metheny, que bueno, uno de los grandes experimentadores del jazz rock, ¿no? Que está por visitarnos en febrero, marzo, mediados de marzo del año que viene. Habría que ir, ¿no? Oh, habría que ir, entradas muy caras. Are You Going With Me, versión en vivo, fantástica. El año anterior había sido parte de la grilla de temas de Off-Ram, el primer álbum en el que aparece la guitarra sintetizada de Pat. Claro. La versión de estudio no es tan impresionante como la de en vivo, que es la que nos ha acompañado en los cierres a lo largo de todos estos años. Así que Are You Going With Me por Pat Metheny Group del disco Travels, publicó SM el 2 de mayo del año 83. Danny Gottlieb, batería. Steve Roddy, bajo eléctrico acústico. Nana Vasconcelos, voz, percusión. Berimbau, guitarras, todas las de Pat. Piano, sintetizadores, órganos, Lyle Mays. Nos vamos. Hasta el año próximo. Muchísimas gracias por acompañarnos todo este año. Gracias a Javier. Una de las grandes incorporaciones a la radio de estos últimos tiempos. Bueno, nada, yo suelo hacer una pequeña siempre despedida, pero no quiero restarle más tiempo a nuestra despedida y tampoco ponerme a llorar como un bebé, porque me recuerda muchas cosas. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Herbie, por acompañarme este ratito. No, gracias por invitarme y estar acá presente. Es un placer estar con vos. Bueno, tan buena persona como sos. Gracias, gracias. Bueno, que Dios nos bendiga a todos. Ojalá la hayan pasado re lindo. Hasta el año que viene.